Vale, bien. ¿Cómo se comunica con Marcus, era? Lenguaje de signos. ¿Se da cuenta de que es un chimpancé? Sí, claro, un chimpancé de la Fuerza Espacial llamado Marcus. Vale, ponédmelo en la pantalla. No tenemos mucho tiempo. Aquí arriba. ¿Qué está haciendo? ¿Está asignando algo? Sí, está diciendo aburrido, hambriento, cachondo. Dígale que sé que ha aburrido. Siento lo del hambre. Cachondo, malo. Fuerza espacial, buena. Ayuda, Fuerza Espacial. Recibe plátano. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Día de hoy comenzamos un viaje. ¿Qué digo un viaje? Una odisea. El día de hoy abandonaremos nuestra tierra, dirección espacio exterior. Serán tres jornadas intensas. En la primera, la de hoy, realizaremos un viaje por el sistema solar. En la segunda jornada nos alejaremos más de nuestra Tierra y de nuestro Sol en busca de mundos desconocidos, entre una infinidad de estrellas, nebulosas y otros objetos interestelares a lo largo de toda la galaxia. En la última jornada nuestro viaje nos llevará mucho más lejos, en el espacio profundo. Abandonaremos la Vía Láctea para viajar entre criaderos de galaxias, entre supernovas y cuásares, hasta los confines del universo conocido. Hoy comenzamos este viaje. ¿Qué digo viaje? Odisea. Os invito a recorrer conmigo el sistema solar. Caminar por un mundo abrasado y marchito, como Mercurio. Recorrer los oscuros océanos bajo el hielo de Europa, una de las 79 lunas de Júpiter. En el desierto rojo de Marte, subiremos hasta la cima del Monte Olimpo. Nos maravillaremos con los bellos lagos de metano de Titán, o los profundos acantilados de Miranda. Uníos a este viaje y recorreremos los anillos de Saturno. Intentaremos sobrevivir a tormentas de proporciones planetarias que llevan siglos activas. Todo ello en este viaje hasta llegar más allá de Neptuno y atravesar el cinturón de Kuiper y los límites del sistema solar. Uníos al viaje porque despegamos. Soy el profesor Arcadio. Y esto es la linterna de Diógenes. Sabemos que Marcus quiere premio. Pero antes, Marcus sale fuera. Si voy fuera, muero. No mueres. Casco. Sabe ponérselo, es uno de sus comportamientos. Además, su casco tiene un láser que podemos activar y al brillar sobre algo, Marcus, pues, intentará manipular dicha cosa. Tenemos con nosotros a Ricardo Hueso, astrofísico de la Universidad del País Vasco, especializado en el estudio de las atmósferas planetarias, así como en la formación del sistema solar y los planetas gigantes. Además de múltiples publicaciones en diferentes revistas científicas, ha participado como investigador y en el análisis de datos de diferentes misiones espaciales. Y hoy va a ser, además, nuestro guía en este viaje por el Sistema Solar. Ricardo, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal, Arcade? ¿Cómo estás? Tenemos todo preparado para iniciar nuestro viaje por el Sistema Solar. La nave ultrarrápida y segura está preparada, con combustible basado en fuentes energéticas baratas y renovables. También tenemos unos buenos trajes espaciales, marca Acme, por supuesto. También creo que me voy a llevar el protector solar. Creo que va a ser buena idea. Sí, yo te lo aconsejo. Protección radiación 500, pone aquí. Protector solar y algo de abrigo también, que vamos a pasar por diferentes temperaturas. Bueno, y lo primero quizás sea extender el mapa del Sistema Solar, con el Sol en el centro, por supuesto. Cógelo tú, Ricardo, mientras voy ajustando los motores de la nave. Sí, mira, vamos a orientar un poquito este mapa de trayecto que vamos a hacer hoy, porque claro, el Sistema Solar todos lo conocemos un poquito de cuando éramos pequeños y nos enseñaban mapas de cómo podía ser el Sistema Solar, pero hay muchas más cosas. Tenemos el Sol en el centro, por supuesto, es la gran estrella con el objeto con gran masa alrededor del Sol. Giran todos los demás objetos y giran todos los demás precisamente por la enorme masa que tiene el Sol. Es el principal elemento de todo el Sistema Solar. A su alrededor tenemos los 8 planetas clásicos, los 8 planetas desde Mercurio hasta Neptuno. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, cada vez un poquito más lejos. Saturno, Urano y Neptuno. Pero es que además hay multitud de otros objetos más pequeños, por supuesto asteroides. Tenemos Plutón más lejos que Neptuno y muchos otros objetos también. O sea que hay muchos sitios a los que podemos viajar. Vale, todo listo. Vamos a despegar. Encender motores. Ah, que lo tengo que hacer yo. Pues ahí va. 3, 2, 1, ahí va. Motores encendidos. Iniciamos despegue. Preparados para abandonar la atmósfera terrestre. 5, 4... Ya está. Esta nave va muy, muy bien. Estamos ya en el espacio. Me voy a quitar el casco. Desde aquí nuestro planeta se ve muy, muy tranquilo y apacible. Todo parece en una calma frágil. Nos alejamos de la Tierra. Desde aquí se aprecia perfectamente la Luna con sus cráteres y sus llanuras, orbitando alrededor de nuestro mundo azul. Y allí está el Sol. Entre toda la oscuridad, el Sol se erige todopoderoso. Ahí hacia él nos dirigimos. Pero solo nos vamos a acercar un poco. Ojalá tuviéramos una nave que nos permitiera acercarnos a la superficie de este coloso. Corazón, pulmones y músculos de nuestro Sistema Solar. Es el centro de todo lo que nos rodea. De momento solo nos acercaremos para ver de cerca a planetas interiores como Mercurio y Venus. La primera parada sería Mercurio, pero la verdad es que no sé si es un sitio muy acogedor. Para empezar, la luz del Sol aquí es muy, muy brillante. Bueno, no sé si nos recomiendas que nos acerquemos más con la nave. Nos podemos acercar para dar una vuelta, pero va a tener que ser muy rápida, porque efectivamente hace mucho calor. Mercurio está a una tercera parte de la distancia que nos separa a nosotros de la Tierra al Sol. La Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol, Mercurio está a una tercera parte y hace muchísimo calor. Podemos tener, si nos quedamos aquí mucho tiempo, va a subir la temperatura, se nos va a poner a 450, 460 grados centígrados y no va a ser muy agradable. Mercurio además es un planeta pequeñito y tiene una superficie rocosa llena de cráteres y no tiene atmósfera. Su atmósfera se ha desvanecido hace muchísimo tiempo precisamente por la radiación del Sol, por el tamaño pequeño de este planeta. Tiene un lado en el que las temperaturas son muy grandes y otro lado, el lado nocturno, en el que las temperaturas pueden ser muy frías, porque tarda mucho en dar una vuelta alrededor del Sol, tarda varias decenas de días, y eso hace que sea un planeta que tenga temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, y no tiene atmósfera, así que no es el lugar más agradable para podernos posar y para poder hacer una excursión. Tarda mucho en dar una vuelta sobre su propio eje, pero si no me equivoco, tarda muy poco en dar una vuelta alrededor del Sol, ¿no? Sí, creo, ahora mismo no tengo exactamente el dato, pero tardará unos 80 y pocos días en dar una vuelta alrededor del Sol y unos 50 y tantos días en dar una vuelta sobre su propio eje. Y eso hace que efectivamente pues el ciclo del día en Mercurio sería muy raro, porque en la Tierra, claro, nuestro planeta da una vuelta sobre su propio eje en 24 horas y luego tarda en dar una vuelta alrededor del Sol un tiempo que es muy superior, 365 días. Y eso hace que, bueno, pues la duración del día sea fácil de medir. En Mercurio, donde el día es comparable en extensión temporal al periodo de tiempo que tardamos en dar una vuelta alrededor del Sol, pues ese ciclo de ver salir al Sol por el horizonte, verlo subir hasta el punto más alto y volverse a posar y volver a salir, es mucho más complicado. Tengo aquí una guía de viaje del Sistema Solar, espero que esté actualizada, y bueno, están sus recomendaciones. Y de Venus pone que es un lugar inhóspito. El calor es achicharrante y su superficie está devastada por un desenfrenado efecto invernadero que ha creado una atmósfera infernal capaz de derretir el plomo. Bueno, espero que sea de forma figurada. Bueno, como guía de viaje no invita demasiado a visitarlo. Luego sí continúa. Nubes de ácido sulfúrico girando alrededor de la superficie del planeta a velocidades de hasta 360 kilómetros hora. Pero hay al menos una razón para viajar a Venus. Gracias a su inusual rotación inversa, el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Ah, mira, esto ya me interesa. ¿Esto es así? Pues sí, es el único planeta del Sistema Solar que gira alrededor de su eje en sentido contrario a todos los demás. Y eso es un misterio difícil de explicar. Venus es un planeta que tiene muchos misterios. Uno es ese. Otro es que ese giro lo hace muy lentamente también. Es como en el caso de Mercurio, la velocidad de rotación del planeta sobre su propio eje y la duración del año tienen los periodos de tiempo son periodos parecidos, del orden de 260 días aproximadamente. Y entonces también el ciclo de ver salir el Sol, posarse y volver a salir en Venus, esos dos periodos de tiempo que son del orden de los 230, 260 días se combinan y al final un día sobre Venus, si nosotros estuviéramos sobre su superficie o sobre sus nubes, que sería más agradable, pues serían del orden de los 166 días aproximadamente. Y efectivamente, Venus es el infierno. Si bajamos a la superficie de Venus, nos encontramos en una atmósfera que es tan densa, tiene tanta presión, como si en la Tierra bajáramos hacia el fondo del océano y nos metiéramos en un submarino a 1000 metros de profundidad. Pero en Venus esa atmósfera está hecha de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Así que la temperatura sube y sube y realmente es capaz de fundir el plomo. Tanto de día como de noche, en Venus, en la superficie, siempre la temperatura es de 460 grados centígrados o más. Así que no es el mejor lugar para estar en la superficie. Pero si nos quedamos a 50, 60 kilómetros de altura, un poquito más arriba, por encima de las nubes, ahí las temperaturas van a ser parecidas a las nuestras de la Tierra, así que una excursión en globo por las nubes superiores de Venus, esa podría ser una excursión agradable, dejándonos llevar por el viento, que sería muy rápido, pero como es muy parecido en todas partes, ni nos enteraríamos. Podríamos dar una vuelta alrededor del planeta rápidamente, en 4 días, y luego pues irnos a otro sitio, después de haber recorrido todo Venus en una vuelta en 4 días nada más. Ahora que estamos cerca, a la altura de las nubes de Venus, la imagen de la superficie es espectacular. Estoy viendo canales de lava. Uno de ellos, el más grande, es impresionante. Debe recorrer casi 7.000 kilómetros. Y bueno, por hacer la comparación, el río más largo de nuestro planeta, el Nilo, tiene una longitud incluso menor, un poco menor que este gran río de lava. Y la verdad es que esto que estoy viendo ahora mismo se conoce desde la Tierra, si no me equivoco, debido a la misión de la sonda Magallanes, que se salió de la Tierra allá en mayo de 1989. Sí, Venus es un planeta que es difícil de investigar su superficie, precisamente por esa atmósfera tan sumamente densa que hace que posarnos sea muy difícil, aunque los soviéticos lo consiguieron en los años 70. En la superficie de Venus la tenemos cartografiada, gracias a observaciones en radar. Observaciones en radar que fueron capturadas por esta misión Magallanes y luego por otras misiones posteriores que también se han acercado y han tomado datos ya no en radar de menor resolución espacial. Venus Express, hace unos 10, 15 años estaba activa alrededor de Venus. Ahora hay una misión japonesa, Akatsuki, pero que explora las nubes superiores. Y Venus en el pasado tenía una actividad volcánica inmensa, grandes volcanes, grandes llanuras totalmente repletas de flujos de lava que se condensaron hace mucho tiempo. Uno de los misterios de Venus es que esa geología tan sumamente activa está apagada. Es como si Venus hubiera muerto geológicamente hace unos 500 millones de años. Desde entonces parece que ninguno de sus volcanes ha estado en activo. Y en un mundo que antiguamente era tan volcánico, y esto hace muy misterioso este planeta. Hay algunas investigaciones recientes que dicen que quizás puede haber todavía activos algunos pequeños volcanes, y la Agencia Espacial Europea está muy interesada en investigar esto, y de hecho acaba de aprobar una misión espacial para orbitar Venus y sacar imágenes de radar. Esta ya de una resolución fantástica podrá hacer esos mapas y poder confirmar si en Venus hay volcanes o no, y qué es lo que le ha pasado a Venus para cambiar su superficie de esta manera tan espectacular. Nos vamos alejando poco a poco de Venus y del propio Sol, y nos acercamos al planeta más observado y estudiado, Marte. Algún día, quizás en las próximas décadas, puede que los seres humanos visiten este mundo rojo. Mientras, nosotros nos vamos a adelantar. Bueno, ya hemos amortizado y voy a salir de la nave y pisar la superficie de Marte. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues Marte es, de todos los planetas del sistema solar, es aquel en el que realmente sí que hay posibilidades de que en un futuro podamos ir con astronautas y seres humanos puedan posarse sobre su superficie y explorarlo. Es un mundo con una superficie sólida, con temperaturas muy frías. Si Venus tenía mucha atmósfera, en Marte se ha perdido una gran cantidad de la atmósfera inicial o primitiva que tenía, y la presión en la superficie es 90 veces menor que la que tenemos en la Tierra. No podríamos respirar, por supuesto. El gas que forma la mayor parte de la atmósfera es el dióxido de carbono, que no podemos respirar, pero aunque es un gas de efecto invernadero, no es capaz de elevar las temperaturas de la superficie de Marte, y al estar más lejos del Sol y tener tan poca atmósfera, las temperaturas son muy, muy frías. A mediodía, los días de verano, podemos tener 5 grados centígrados, pero esas temperaturas enseguida caen al llegar la tarde y pasamos a tener temperaturas de 50 bajo cero, 60 bajo cero, 70 bajo cero. Y si nos vamos a las regiones polares y en la larga noche polar, pues la temperatura se vuelve tan, tan fría que incluso la atmósfera, el CO2 de la atmósfera, es capaz de condensarse y formar grandes cantidades de hielo. Y en el resto de las latitudes del planeta nos encontramos grandes desiertos de arena roja, paisajes espectaculares, montañas, volcanes también apagados. Es un mundo fascinante. Estoy viendo ahora mismo uno de estos volcanes, caminando un poco. Nos vamos acercando al Monte Olimpo, que según la guía pone que es el monte más alto del sistema solar. Sí, sí, es cierto. Es un volcán gigantesco de 25 kilómetros de altura, que se dice pronto, en un planeta que tiene la mitad de tamaño que la Tierra. Y es un volcán con una caldera volcánica en su centro que es del tamaño de una comunidad autónoma grande en España o más. Y tiene unas laderas en uno de sus laterales, tiene unas laderas empinadas de varios kilómetros de altura por las que escalar sería prácticamente imposible. Ni siquiera con la poca gravedad que tenemos en Marte podríamos afrontar esa hazaña. Y bueno, pues en otros lugares podemos encontrar depresiones profundas sobre la superficie, como el Valle Marineris, grandes cañones que harían minúsculo el Gran Cañón de Colorado, en latitudes cercanas, y paisajes auténticamente fascinantes. Sí, ahora mismo estamos, según el Papa, al este de la región de Tarsis, en el Valle Marineris que nos mencionabas, y era bueno lo que más ganas tenía de ver. A ver cómo lo describo. Es como un gigantesco sistema de cañones que parece no terminar nunca. Y en algunas zonas llega hasta los 11 kilómetros de profundidad. Si no lo estuviera viendo ahora mismo, no podría imaginármelo. Y según la guía, este cañón continúa más de 4.000 kilómetros a lo largo del Ecuador. que es donde nos encontramos ahora, claro. Sí, en las regiones ecuatoriales. Pero quizás lo más interesante de todo es que tanto en las regiones ecuatoriales como en las regiones del hemisferio norte como las del sur, por todas partes nos podemos encontrar los restos de antiguos ríos. Marte en el pasado sí que tuvo agua líquida, y hay muchas misiones espaciales que se han posado sobre la superficie en lugares en los que el pasado estuvieron inundados. Ahora mismo hay un robot de la NASA, el robot Perseverance de la misión Marte 2020, que está explorando la antigua base de un lago en una región que se llama el cráter Jezero, que estuvo inundado y que se inundó múltiples veces en el pasado. Está explorando las rocas que había en esa época, los sedimentos, y está buscando pruebas de vida en el Marte del pasado. En eso estaba pensando precisamente, que quizás aquí en Marte sea el lugar donde sea más fácil que nos podamos encontrar con algún rover explorando la superficie o incluso que podamos saludar a la cámara, ¿no? Pues es probable que haya alguna nave sacando fotos de la superficie en estos momentos. Hay unas cuantas, mira, ahora mismo activa sobre la superficie, moviéndose y explorando la superficie, está Perseverance, que es la última de NASA, pero también hay una misión espacial china con un rover también, Shuron, capaz de desplazarse, tomar imágenes. El próximo año la Agencia Espacial Europea va a enviar otra misión espacial que se llama ExoMars para hacer también experimentos de búsqueda de vida. Y por supuesto está también Curiosity, que lleva más de 10 años en otra región de Marte explorando también los sedimentos de un antiguo cráter que estuvo inundado en el pasado. Y en órbita tenemos docenas de misiones espaciales, algunas incluso de agencias espaciales pequeñas, como la Agencia Espacial India, que tiene un orbitador de Marte, o una misión pequeñita que tiene la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos. Así que en Marte tenemos casi un club de naves espaciales observándolo, precisamente por eso, porque es el planeta del Sistema Solar en el que quizás podamos encontrar evidencias de vida más allá de la Tierra, formadas en un pasado remoto. Parece que se está levantando una tormenta de polvo. Empieza a ponerse bastante molesta y apenas me deja visibilidad. Creo que es el momento de volver a la nave. Sí. A ver dónde la he dejado aparcada. Ahí está. Espera, las llaves. Es que con el traje se me hace un poco incómodo. Pero mejor no me lo quito, ¿no? Mejor no, porque la atmósfera es muy tenue y no podríamos respirarla, y además con esta tormenta de polvo va a ser complicado intentar respirar, incluso con el respirador automático que tenemos. Salimos de Marte con esta nave maravillosa que no nos va a dar ningún problema. Continuamos nuestro viaje por el Sistema Solar y bueno, continuamos alejándonos de su centro, del Sol. Y en el mapa me pone que enseguida nos vamos a encontrar con el cinturón de asteroides, que como los planetas tiene su propia órbita alrededor del Sol. Bueno, ya lo veo. Parece como una amplia carretera, una especie de circuito de escombros que separa los planetas interiores Mercurio, Venus, la Tierra y Marte de Júpiter y el resto de planetas. Ricardo, ¿de dónde ha salido toda esta basura espacial? Hay muchísimos de estos asteroides. Hay ahora mismo en el catálogo que se maneja en las agencias espaciales y en los observatorios astronómicos se conocen más de 700.000 de estos asteroides con órbita, 700.000, que se dice rápidamente. Muchos son muy, muy pequeñitos. Algunos tienen un kilómetro de tamaño, otros tienen 20 metros. Hay algunos que pasan muy cerquita de la Tierra y esos solamente se pueden ver unos pocos días o unas pocas horas cuando pasan cerca de la Tierra y son cuando se descubren. Otros pueden llegar a ser enormes. El más grande de todos se llama Ceres y es un asteroide que en su superficie se han encontrado evidencias de que también hubo agua en el pasado y tiene 1.000 kilómetros de diámetro. Es un mundo que tiene su propia geología. A Ceres se le ha bautizado también como un planeta enano. Y todos estos asteroides son los restos sólidos de un planeta que en el pasado nunca pudo llegar a formarse. En el Sistema Solar tenemos 8 planetas, se formaron a partir de objetos más pequeñitos atrayéndose por su gravedad, pero en un momento dado se formó el planeta Júpiter, que creo que nos vamos a dedicar dentro de un momento, vamos a pasar cerca de Júpiter, y el planeta Júpiter es tan grande que con su gravedad impidió que en regiones cercanas se formaran nuevos planetas que se estaban formando en aquella época. Entonces quedaron los restos de esos sólidos que estaban formando un planeta, y que cuando Júpiter creció impidieron ese crecimiento y formar ese otro planeta. Y eso es el cinturón de asteroides. Los restos fósiles de lo que podría haber llegado a convertirse en otro planeta entre la órbita de Marte y Júpiter. Bueno, también me preocupaba que fuésemos a chocar con esta especie de escombrera espacial, pero ahora que nos acercamos veo que hay bastante espacio entre asteroide y asteroide, así que creo que no hay nada que preocuparse. Son muchísimos, pero están muy lejos los unos de los otros, entonces no es como la Guerra de las Galaxias. Pasamos por el cinturón de asteroides y en realidad para observar algunos de ellos tenemos que enfocarlos con los telescopios de la nave espacial para poder ver alguno de ellos. En realidad el espacio es principalmente vacío. Venga, pues adelante. Voy a acelerar para atravesarlo. Atravesando el cinturón de asteroides, alejándonos aún más de la Tierra y del calor del Sol, nos encontramos con el planeta más grande, Júpiter, y bueno, es muy muy grande. Bueno, en su órbita más cercana estaríamos ahora mismo a unos 587 millones de kilómetros de la Tierra. Pero bueno, lo primero que me llama la atención es el tamaño. ¿Cómo de grande es respecto a la Tierra? Sí, es abrumador, puede llegar a asustar. En radio es 11 veces más grande que la Tierra. Y 11 veces más grande que la Tierra significa que si nosotros comparáramos una imagen de Júpiter y pusiéramos a la Tierra alrededor, pues la Tierra sería del tamaño de algunas de las estructuras atmosféricas que vemos en Júpiter. Hay un anticiclón en la superficie de Júpiter, una enorme tormenta rojiza que se conoce con el nombre de la Gran Mancha Roja, de la cual tenemos fotos desde hace más de 120 años, desde la invención de la fotografía y las primeras fotografías astronómicas. Tenemos fotos de este gran anticiclón. Y en aquella época era casi el doble de tamaño que nuestro planeta. Ahora es un poquito más grande que la Tierra nada más, porque ha ido disminuyendo de tamaño a lo largo de estos 110, 120 años. Pero es que la Gran Mancha Roja de Júpiter fue observada también por astrónomos anteriores hace 300 años. Así que, bueno, eso nos da un poquito idea de los tamaños que tenemos aquí. Eso es en radio, porque luego, como es una esfera, dentro de Júpiter podrían caber del orden de 1000 veces la Tierra. Y en realidad no es un planeta tan sumamente masivo, porque Júpiter es un planeta que no está hecho de los mismos materiales que la Tierra. Está hecho sobre todo de gas, hidrógeno y helio, del mismo material que forman las estrellas. Así que en Júpiter tenemos una cantidad de masa que es de aproximadamente unas 300 veces la masa de la Tierra. Y una gravedad que también es considerable por toda esa masa que tiene este planeta. Pero es un planeta gaseoso, hecho del material de las estrellas, pero cubierto permanentemente por nubes, porque está mucho más frío, claro. Entonces, hay gases que se condensan, forman nubes espectaculares, y esas nubes espectaculares en estructuras atmosféricas, que son algunas de ellas del tamaño de planetas entero, pues nos dan unos paisajes increíbles. Podemos hacer unas fotos aquí realmente fantásticas. De las mejores que podemos hacer en el sistema solar, las podemos encontrar en Júpiter. Bueno, lo que me están dando ganas con todo lo que me estás contando es, ahora que estamos orbitando alrededor de este gigante, es quizás de aprovechar este supertraje espacial y lanzarme al vacío hacia la superficie de Júpiter. No sé, a mí me parece buena idea. No sé, tú eres el experto. ¿Qué me encontraría si me lanzase y comenzase a descender hacia la superficie? Bueno, pues irías bajando progresivamente, irías atravesando la atmósfera, que inicialmente está muy fría, luego se va calentando, y cuando llegas más o menos al nivel de las nubes que nosotros estamos observando con telescopios desde la Tierra o las naves espaciales, pues ya tendríamos una presión atmosférica cercana a lo que podemos encontrar en la Tierra en las cimas de las montañas. Seguirías bajando. Y bajarías hasta una presión equivalente a la del nivel del mar. Y ya habrías atravesado la primera capa de nubes. Bajarías, encontrarías un hueco entre las nubes, estarías flotando entre el hidrógeno y el helio, mirarías hacia abajo y verías que hay nubes más abajo. Bajarías otros 50 kilómetros, atravesarías esas nubes, que son un compuesto químico con amoníaco y con azufre, hidrosulfuro de amonio, las atravesarías, seguirías bajando otros 50 kilómetros, llegarías a nubes de agua, te encontrarías con temperaturas de, pues, cómodas, de 20 grados centígrados, 30 grados centígrados, la presión sería un poquito fuerte, eso sí, 5 veces la presión atmosférica, 6 veces la presión atmosférica. Ya seguirías bajando, dejarías de ver ninguna nube, solamente verías el gas, flotarías bajarías y nunca encontrarías un final, porque Júpiter no tiene una superficie sólida. Solamente encontraríamos mayor presión, cada vez mayor temperatura, y llegaría un momento que ni siquiera este traje espacial maravilloso podría soportar esa presión y habría que salir y retornar a la nave. Pues casi que se me ha quitado las ganas de lanzarme al vacío. Viéndolo desde aquí arriba, ya es suficientemente espectacular con todos esos colores y esa gigantesca mancha roja, la madre de todas las tormentas. Eso sí, aunque no nos podamos adentrar en este gigante gaseoso, antes de alejarnos de Júpiter, tenemos tiempo para visitar sus lunas. Bueno, solo nos da tiempo a visitar una, porque tiene un montón, tantas como 79, si no se ha descubierto alguna nueva que se me haya colado. Decir que Galileo, hace 4 siglos, fue el primero en descubrir 4 de los satélites alrededor de Júpiter. Uno de ellos es Ganímedes, el satélite natural más grande del Sistema Solar, por tamaño es más grande incluso que Mercurio. Tenemos también Io, una luna llena de cientos de volcanes activos, de un color amarillo muy bonito, pero que probablemente se deba a las nubes de azufre por las erupciones volcánicas. Estamos muy cerca y podríamos visitar Io y conocer esas escarpadas montañas de varios kilómetros de altura, algunas incluso superando al propio Everest. Ahí observaremos mesetas formadas por materiales superpuestos en capas y muchas depresiones irregulares en forma de calderas volcánicas. La superficie de Io es la más dinámica del Sistema Solar y eso se nota a simple vista. Con esa cantidad de pozos candentes de lava burbujeante en la superficie, es muy bonito. Pero no creo que sea buena idea acercarse y ninguno de los dos somos vulcanólogo. También tenemos Calisto, Europa. ¿En cuál prefieres que nos detengamos? Quizás Europa. El que tú elijas. Europa, por ejemplo. O cualquier otro. Europa. El que quieras. Yo creo que Europa es el a donde tenemos que ir. Porque Europa es la luna de Júpiter, que está cubierta de hielo, y ese hielo vemos en él pequeñas grietas, pequeñas estructuras. Ese hielo está flotando y está tensionado porque se está moviendo sobre un océano subsuperficial. En Europa lo bonito sería posarnos, hacer un agujero en esa capa de hielo y explorar lo que hay en el océano por debajo de esa capa de hielo. Esa capa de hielo que está permanentemente en fase sólida, si escarbáramos unos 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros quizás, podríamos llegar a ese océano subsuperficial y ahí la temperatura sería mucho más agradable y es un lugar en el que quizás también podríamos encontrar vida. Así que bucear bajo los hielos de la luna Europa de Júpiter y buscar vida, esa sería una aventura para la que si nos tenemos que preparar, yo ya me apuntaría. Vale, lo dejamos para otro viaje posterior, pero ya me apunto esta, ¿no? De hacer este agujero en la corteza y bajar, aunque sea estos 10 kilómetros, y encontrarnos estos océanos oscuros y remotos bajo el hielo. Continuamos este paseo por el Sistema Solar. Próxima parada, los anillos de Saturno. Oh. Algo le pasa a la nave. El condensador de flujo, que se encarga de reciclar el combustible, tiene algún tipo de problema. Esta nave recibe energía a través de un tratamiento sobre heces de mono, pero se han debido congelar. El mecanismo que mantiene el calor de las heces y impide que se congelen se ha debido estropear. Si no lo solucionamos pronto, se congelará todo el combustible y no podremos volver y enseguida quedaremos a la deriva. En mitad del espacio. Alguien va a tener que salir y sacar las heces de forma manual, desde la cubierta exterior. Yo soy el piloto. ¿Dónde está el mecánico? Control, tenemos un problema. Espero instrucciones. Abrid la jaula, dejad que salga y que se ponga el casco. ¿Se da cuenta de que es un chimpancé? Si conseguimos que se ponga el casco y si logra encender la cámara y si mira la herramienta adecuada entre las herramientas, creo que conseguiré que la coja, pero eso son muchos sís. Lo está haciendo, mirad, allá va. Ya, mirad, lo ha hecho. ¡Lo ha hecho! ¡Está listo para su paseo espacial! ¡Dios, adoro a ese puto mono! Vale. No me jodas. Han sacado al chimpancé de la cápsula. ¡Vamos, Marcus! ¡Vamos! ¿Ves esa aleta? Ahí es donde debes agarrarte. Coge aleta, coge aleta. Y ahora coge taladro. Coge taladro. Ambos, coge ambos, aleta y taladro. Coge aleta, coge aleta. Y taladro. No, ambos, aleta y taladro. Aleta y taladro. Vale. No, no, no, ¿qué está...? No, no, no, no, no, no, no, Marcus, no golpees eso. Marcus, malo, no hagas eso. No, no, no debe doblarse. Vale, no, no, no, no, no, no, no, es muy valioso. No lo rompas. ¿Qué le estás diciendo, Marcus? Romper, no, ¿qué está haciendo? Está frustrado. ¿Él está frustrado? Dígale que llevo 24 horas despierto y que mi carrera está en juego. No hay palabra para carrera en la lengua de signos para primates, así que diré comida, trabajo en peligro. Esperad. Esperad. ¡Lo está haciendo! ¡Taladra, Marcus! ¡Taladra por plátano! ¡Taladra por la comida, trabajo del general! ¡Mirad las luces! ¡Y seguid las luces! ¡Eso es! ¡Puedes! ¡Eso es! ¡Muy bien, eso! ¡Que espere! ¡Dígale que espere! ¡Espera, Marcus! ¡Para! No debería soltarlo. ¿O debería agarrar qué? ¿Qué debe? ¿Debería soltarlo no o agarrarlo? Dígale que lo suelte. ¡Que suelte el taladro! ¡Dígale suelta, que lo suelte! ¡Marcus, suelta! ¡Suelta! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Madre de Dios! Conocí a ese mono. Yo gestionaba su página de Facebook. Lo seguía, sí. Hemos podido solucionar el problema con el reciclado de combustible. Así que continuamos con nuestro viaje. Si seguimos alejándonos, nos encontramos con otro planeta gigante orbitando el Sol, Saturno. De hecho, la órbita que realiza es tan amplia que tarda 29 años y medio en dar la vuelta completa. Pero de primeras, lo que más llama la atención es ese anillo que gira alrededor de Saturno. ¿Qué es y por qué está ahí? Sí, Saturno es un planeta que se parece mucho a Júpiter, tiene un tamaño parecido en radio, pero en realidad está hecho también de gases, y esos gases en Saturno son todavía más ligeros, entonces tienen mucha menos masa, es solamente 90 veces la masa de la Tierra. Si Júpiter era 300 veces, Saturno tiene 3 veces menos masa que Júpiter. Y como Júpiter tiene mucha gravedad, y como tiene mucha gravedad, pues es capaz de tener muchos satélites a su alrededor. Y al igual que en el Sistema Solar tenemos el cinturón de asteroides, en Saturno tenemos un montón de miles de millones de partículas heladas que giran a su alrededor, que giran cerca y que forman este sistema de anillos tan bonito y tan espectacular que podemos ver incluso con el telescopio más modesto que podamos tener, podemos ver los anillos de Saturno. Y son partículas de hielo. Ahora que las veo de cerca, eso, que tengo delante un fragmento de este sistema de anillos, me parecen como pedazos de nieve. Sí, eso es. Algunos son más grandes, otros son más pequeñitos, pero en realidad son partículas de hielo, principalmente hielo de agua, que flota alrededor de Saturno por la gravedad de Saturno y lo hace en una región en la que está la gravedad es tan intensa que si aquí tuviéramos un satélite, una luna, como la luna terrestre, la diferencia entre la fuerza de gravedad entre el lado interior y el lado exterior la rompería y formaría precisamente un anillo de material sólido alrededor del planeta. Y eso es lo que son los anillos de Saturno. Son material sólido, helado, trocitos de hielo de principalmente de agua, que nunca van a ser capaces de juntarse para formar una luna alrededor de Saturno por las fuerzas de la gravedad de Saturno. Son efectos de marea que hacen que las partículas que están más cerca del planeta giran mucho más rápido que las partículas que están mucho más lejos, entonces nunca se pueden juntar y están condenadas a seguir formando esta estructura de anillos que, sin embargo, pues es absolutamente espectacular y en la cual podemos observar todo tipo de fenómenos físicos también. Vemos huecos, anillos entre los anillos, anillos más brillantes, anillos más oscuros y muchísimos satélites en la región exterior, incluso algunos satélites pequeñitos que se encargan de casi de organizar la estructura que tienen esos anillos por el efecto de su propia gravedad. O sea, Saturno tiene además bastantes satélites y, bueno, algunos bastante interesantes. Desde la Tierra, nuestros oyentes también pueden acceder a algunas imágenes de la superficie de algunos de estos satélites y verán que, por ejemplo, Titán tiene lagos en estado líquido, o sea, tiene lagos. Sí, Titán es el único mundo de todo el sistema solar, además de la Tierra, en el que puede llover sobre la superficie. Y cuando llueve en Titán, llueve de verdad, llueve con fuerza, pueden producirse inundaciones. Lo que pasa es que Titán está muy lejos del Sol, así que lo que llueve no es agua, lo que llueve es metano. El metano es un gas que es una parte muy importante de la atmósfera de Titán. Titán es una luna de Saturno más grande que nuestra luna terrestre. Es casi tan grande como el planeta Mercurio, un poquito más pequeña, y tiene gravedad y tiene una atmósfera principalmente de nitrógeno. Y tiene este metano, y ese metano, a las temperaturas a las que nos encontramos aquí, que estamos tan lejos del Sol, estamos a 1.500 millones de kilómetros de distancia del Sol, ese metano puede formar nubes, puede precipitar sobre la superficie y es capaz de formar estos lagos líquidos que se encuentran sobre todo en la región polar norte, también en el polo sur. Hay otro sistema de lagos. Y esos lagos, además, son lagos en los que vemos que sube el nivel y baja con las estaciones de Saturno. Y hay otros hidrocarburos más complejos, porque en Titán, la luz del Sol separa las moléculas de metano y hace que se vuelvan a recombinar y forman moléculas más complejas. Forma hidrocarburos, puede formar etano, puede formar butano, puede formar todo tipo de compuestos complejos del carbón. Y por eso es un lugar también fascinante. Tenemos también otra luna que es Encélado, una luna blanca y que está como cuarteada con marcas como si varios patinadores gigantes hubieran estado patinando sobre ella. ¿Qué más tiene de interesante esta Encélado? Sí, Encélado es un mundo pequeñito, pero eso no le quita interés. Tiene solo 500 kilómetros de tamaño y es un mundo helado. Tiene una corteza helada por completo. Debería estar completamente congelado. Pero hay grietas, y en esas grietas que separan el hemisferio norte del hemisferio sur un poco, hay zonas en las que tenemos muchos cráteres y otras zonas en las que casi no tenemos cráteres. Y en algunas de estas grietas podemos ver cómo se escapa vapor del interior de Encélado. Encélado es un mundo que tiene lo que los científicos han llamado criovolcanes. Volcanes por los que no se escapa lava, sino por los que se escapa vapor de agua que viene del interior presurizado y a alta temperatura, del interior de este mundo tan pequeñito. Es fascinante pensar qué es lo que puede estar calentando a Encélado en su interior para que pueda formar estos criovolcanes que en realidad, si los comparáramos con algo en la Tierra, los tendríamos que comparar con géiseres. Géiseres volcánicos en un mundo que está a 1.500 millones de kilómetros del Sol y por los que se escapa el vapor de agua a alta temperatura del interior de este mundo. No sabemos muy bien qué es lo que calienta el interior de un mundo como Encélado. Hay diferentes teorías, pero bueno, también es un mundo en el que posarnos sobre su superficie y explorar estas grietas sería muy interesante. Continuando en este viaje por el sistema solar, vamos alejándonos aún más y bueno, llegamos a los dos últimos planetas conocidos, Urano y Neptuno. ¿Qué nos puedes contar? Vamos a ir por pasos. Vamos a parar un momentín en Urano. ¿Qué sabemos de Urano? Sí, ahora ya estamos muy, muy lejos del Sol. Realmente estamos tan lejos del Sol que llegar hasta estos planetas es muy difícil. Urano solamente ha sido visitado en una ocasión por una misión espacial, que fue la Voyager 2 en el año 1986. Y desde entonces solamente hemos podido observar Urano con los telescopios desde Tierra. No tenemos ninguna imagen moderna de una misión espacial de la superficie de Urano. Es un planeta que es un poco peculiar porque es grande, tiene 15 veces la masa de la Tierra, 17 veces la masa de la Tierra, 3 veces el radio de la Tierra, tiene una atmósfera que es como la de Júpiter, la de Saturno, de hidrógeno y de helio, con nubes que lo cubren por completo, pero en su interior no puede ser solamente hidrógeno y helio, tiene que ser sobre todo material helado. Es un gigante helado, es un planeta que tampoco terminó de formarse. Antes, cuando hablábamos del cinturón de asteroides, dijimos que cuando Júpiter se formó, con su gravedad hizo que el resto de los objetos que se estaban formando a su alrededor o en esas regiones cercanas no pudieran condensarse y dar lugar a la formación de un planeta un poco más, con mayor prestancia, con mayor tamaño. Bueno, pues Urano y Neptuno, que están muy lejos, tardaron tanto en formarse que cuando terminaron de formarse ya no quedaba gas, hidrógeno ni helio para alimentarlos, y entonces terminaron de formarse y se formaron pequeños para lo que podían haber sido. Y tanto Urano como Neptuno son dos planetas que son parecidos en tamaño, parecidos en composición química. Urano es el que está más cerca y como te digo, tiene esa atmósfera de hidrógeno y helio. Está cubierto de nubes, pero estas nubes son de metano y aquí sí, las temperaturas son absolutamente heladoras. En la parte superior de la atmósfera estamos hablando de 230 grados bajo cero permanentemente. Y además Urano es un planeta muy raro porque está tumbado sobre su eje. Si Venus giraba sobre su eje en sentido contrario a todos los demás, este planeta está tumbado sobre su eje, de manera que hay un polo que puede mirar al Sol y otro polo que está en la oscuridad. Y tarda en dar una vuelta alrededor del Sol del orden de 86 años. O sea que imagínate lo que es un verano en Urano, en el que puedes estar mirando al Sol durante 42 años consecutivamente, pero luego llega un invierno de 42 años también. O sea que es un planeta también de extremos. Tiene también uno de los satélites, Miranda, que bueno, pues fascinado por algunas de las maravillas geológicas que nos podemos encontrar en el sistema solar, que bueno, tiene una superficie repleta de profundas fisuras y que queda dividida por cañones gigantes, pero que en algunos casos se forman acantilados, los acantilados más elevados del sistema solar, ¿no? De entre hasta 10 kilómetros de profundidad, ¿no? Esto solamente en una de las lunas de Urano. Sí, esa es la luna Miranda, que es una luna fascinante porque es un mundo con una superficie totalmente deformada, como si hubiera sido golpeado con muchísima fuerza. Y realmente pensamos que eso es lo que ocurrió en la formación de Urano. Urano está tumbado sobre su eje y quizás recibió el impacto de un objeto muy grande, mucho más grande que la Tierra. Y ese impacto pudo hacer que Urano girara sobre su propio eje y todos sus satélites que giran alrededor del ecuador de Urano también fueron afectados. Pensamos que satélites como Miranda pues han recibido también estas colisiones muy, muy intensas y que Miranda es un satélite que podría haber sido destruido en una de estas colisiones. Hay parte de su superficie que se fundió por el calor y se ha reformado, así que es un mundo muy interesante. Pero tenemos un problema con Miranda y es que la nave Voyager, cuando pasó por aquí, solamente pudo tomar unas pocas imágenes de uno de sus hemisferios y desconocemos la mayor parte de este mundo. No sabemos cuál es su edad, cuáles las características de la superficie en el lado que no pudimos ver. Así que nos gustaría poder volver a viajar a Urano ya con una cámara de fotos moderna y hacer una exploración científica de Urano y de sus lunas, que son increíbles. Pero llegamos ya por fin a Neptuno, que es un planeta así desde fuera al menos bellísimo, es azul, azul, azul. Si la Tierra lo llamamos el planeta azul, bueno, esto es mucho más azul. Estamos hablando ya de 4.300 millones de kilómetros de la Tierra en su punto más cercano, el lejano ni lo cuento. Y claro, está tan lejos que tarda 164 años de los nuestros en completar una vuelta alrededor del Sol. Y bueno, no en vano, Neptuno fue el último planeta en ser descubierto. ¿Qué nos puedes contar de este planeta tan bello, al menos desde fuera? Sí, cuando miramos un planeta como Neptuno nos invade una imagen como de tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, aquí estamos lejos del Sol, estamos 30 veces más lejos del Sol que la Tierra, todo va a otro ritmo, aquí sí que hay tranquilidad, las cosas van despacito, el planeta se toma su tiempo en dar una vuelta alrededor del Sol, sus 164 años. La atmósfera evoluciona, va cambiando, hay estaciones, tiene el eje de rotación de Neptuno está girado como el de la Tierra y por lo tanto tiene estaciones, tiene verano, tiene primavera, tiene invierno, pero son estaciones larguísimas. Las nubes también son nubes de metano, Y hay una cosa muy, muy peculiar, muy extraña. Si Urano estaba muy, muy frío, ahora que estamos en Neptuno, que estamos mucho más lejos, deberíamos de pensar que las temperaturas deberían de ser más bajas. Y sin embargo, no es así. Neptuno está calentado desde el interior, tiene una pequeña fuente de energía interna, y eso hace que la temperatura de Urano y de Neptuno sea la misma. Y pensamos que Neptuno está calentado porque también en el pasado pudo haber recibido un choque muy, muy intenso con otro objeto de gran tamaño, uno de esos grandes bloques helados que se estaban formando en aquella época cuando el sistema solar era muy joven, y que esa colisión calentó el interior de Neptuno y todavía no se ha librado de ese calor. En Neptuno encontramos también tormentas de metano. A pesar de que sea más lejos del Sol, su atmósfera cambia mucho más. Y también podemos encontrar estructuras meteorológicas enormes. Cuando Voyager 2 pasó por Neptuno en 1989, descubrió una gran mancha negra, que es un anticiclón negro, en la atmósfera de Neptuno, una región en la que las nubes azuladas se volvían un poquito más oscuras y estaba rodeada de nubes blancas brillantes a su alrededor. Y cada 2 años aproximadamente descubrimos uno nuevo de estos anticiclones, de estas manchas negras de Neptuno, que quizás sean nubes que están un poquito más abajo, que tienen que se están formando más abajo en el interior de esta atmósfera de hidrógeno de Neptuno. Urano y Neptuno tienen una cuestión muy importante, y es que hay mucho hielo en su interior, y ese hielo se produce en tener muchos elementos químicos que pueden formar nubes en la atmósfera superior. Y eso les hace tener una atmósfera completamente distinta a cualquier otro sistema, a cualquier otro planeta del sistema solar. Así que nosotros queremos volver aquí a Urano y Neptuno y poderlos observar en detalle, esas nubes superiores, las nubes profundas también. Neptuno me da la sensación de la última frontera. Ya estamos bastante lejos y quizás haya que empezar a pensar en volver a la Tierra y al calorcito del Sol. Pero antes, continuemos alejándonos un poco y viajando más allá de Neptuno. Continuamos y llegamos a una región gigantesca en forma de donut llamada el cinturón de Kuiper, que alberga miles de pequeños objetos helados sobrantes de los inicios del sistema solar. En esta región inmensa encontramos también planetas enanos, y el más famoso de ellos, como los oyentes sabrán, es Plutón, que hasta hace no demasiado era considerado el noveno planeta. ¿Por qué Plutón no es ya considerado un planeta? Sí, pues el hecho de que Plutón fuera descubierto en los años 20 del siglo XX, alrededor del año 1930 aproximadamente, en esa época un poco difusa antes de la Segunda Guerra Mundial, fue descubierto por un astrónomo norteamericano llamado Clyde Tombaugh, que estaba buscando pues los objetos más lejanos del sistema solar. Y encontró Plutón a 6.000 millones de kilómetros del Sol. Pero con la tecnología moderna, desde el año 90... hemos empezado a encontrar otra serie de objetos que se parecen mucho a Plutón y que están en esas órbitas lejanas. Clyde Tombaugh lo hizo con la tecnología de los años 30, mirando por un telescopio, sacando fotografías y comparando fotografías de noches distintas. Desde los años 90, con ordenadores y grandes telescopios que son 10 veces más grandes que el que utilizó Tombaugh, pues hemos encontrado muchos de estos objetos, realmente miles de ellos, y algunos son tan grandes como Plutón. Entonces, alrededor del año 2004-2005, los astrónomos decidieron que si Plutón era un planeta, muchos de estos otros objetos que eran muy grandes también deberían de ser llamados planetas. Entonces la lista de planetas sería enorme. Además de Plutón tendríamos a Sedna, Quaoar, Orcus, Varuna, Haumea y una larga lista de objetos que con el tiempo sería interminable, porque seguimos descubriendo más y más de estos objetos lejanos. Y algunos, como digo, tan grandes como Plutón o incluso mayores, podríamos encontrar alguno en un futuro. Plutón es el mayor por ahora. Pero hay uno de ellos, Eris, que tiene prácticamente el mismo tamaño, le separa unos pocos kilómetros de diferencia en el radio. Plutón tiene un satélite enorme, se llama Caronte, es muy interesante, y tiene otros 4 satélites pequeñitos que giran de una forma peculiar a su alrededor. Y hemos pasado muy cerca de Plutón con una nave espacial, la misión Nuevos Horizontes, que llegó al sistema de Plutón en el año, creo que fue sobre el 2010. Aproximadamente. ¿Y cuándo salió de la Tierra? Salió en el 2004, me parece. 2004. O sea... Llegó a Plutón en julio del 2015, y antes de que saliera, Plutón era considerado un planeta. Pero para cuando llegó, la Unión Astronómica Internacional ya llevaba casi 9-10 años que lo habían declarado como un planeta enano. Y los científicos de NASA que trabajaban en esta misión espacial estaban muy enfadados, porque claro, su misión iba a ir a un planeta, el noveno, la última frontera del sistema solar, y de repente pues el destino era un planeta enano, que sin embargo es absolutamente fascinante, porque tiene atmósfera, tiene nieblas que se pueden ver en su superficie, tiene montañas que son montañas de hielo de agua, pero que a esa temperatura el hielo de agua es más duro que el granito en la Tierra. O sea que es un mundo realmente que, aunque no es un planeta, vale la pena explorarlo e investigarlo. Vale la pena explorarlo. Estoy viendo aquí muchas cosas ahora que estamos en este cinturón de Kuiper, que aparte de Plutón y otros planetoides, ahora que estamos en este sistema solar exterior, me parece ver un objeto curioso que no es muy grande, tiene como forma de cacahuete, o bueno, mejor, quizás como forma de muñeco de nieve. ¿Me engañan mis ojos? No, esa es la forma que tiene, sí. Podríamos decir como si cogiéramos un muñeco de nieve y que quizás haya formado de la misma manera que nosotros formamos los muñecos de nieve. Es un objeto helado que fue descubierto por la misma misión espacial que había llegado a Plutón. En su momento fue bautizado con el nombre de Ultima Thule, pero le cambiaron ese nombre porque, bueno, pues tenía unas connotaciones que no gustaba demasiado. Y ahora lo han llamado el objeto Arrokoth. Arrokoth. Y es un objeto que tiene un tamaño de aproximadamente unos 30 kilómetros de tamaño aproximadamente, y es como un hombre de nieve. Si nosotros hacemos un hombre de nieve, lo hacemos con una bola de nieve que hacemos grande para formar el cuerpo, luego hacemos una segunda para formar la cabeza y lo ponemos encima. Bueno, pues Arrokoth se ha formado casi de la misma manera. Son dos objetos posiblemente que se combinaron tras un choque de poca energía, se quedaron juntos. Y eso hace miles de millones de años, y en su superficie podemos encontrar todo tipo de cráteres y algunas estructuras que tienen el tamaño de aquellos objetos helados, planetesimales helados, que estaban dando lugar a la formación de planetas. Pero en esas regiones tan exteriores del sistema solar había tan pocos que nunca pudieron crecer. Se quedaron en esta fase de objetos realmente muy, muy pequeñitos. Y uno de estos objetos pequeños es Arrokoth. Algunos de los más grandes pues son objetos como Plutón, o como otros de esos objetos que podrían ser planetas enanos, como Sedna, como Orcus, como Varuna, como Haumea. Bueno, ahora que estamos aquí en el cinturón de Kuiper, está en la parte tan externa del sistema solar, yo creo que ya es momento de dar la vuelta, de no irnos más lejos. Pero me surgen algunos pensamientos, algunas reflexiones ahora mirando un poco hacia el exterior del sistema solar. Y antes has mencionado, ¿no?, la misión New Horizons. ¿Hemos conseguido sacar naves fuera del sistema solar? Sí, todas estas misiones espaciales que se enviaron que tuvieron un lanzamiento a finales de los 60 y que viajaron hacia los planetas exteriores, como las Voyager, pero antes de las Voyager, las misiones Pioneer, estas misiones han ido más allá de las órbitas de todos estos planetas. Lo que pasa es que definir una frontera para el sistema solar es muy difícil, no hay una frontera definida. Y la frontera que se suele considerar es allí donde las partículas que emite el Sol, las partículas de lo que se llama el viento solar, porque el Sol está emitiendo energía, está emitiendo luz, pero también está emitiendo partículas, protones y electrones que salen a toda velocidad a la superficie del Sol, esas partículas se van difundiendo por el espacio, y llega un momento en el que se encuentran con otras que vienen de otras estrellas. Y ahí se considera que es el límite del sistema solar o de lo que podríamos llamar la heliosfera. Y eso es una distancia que es equivalente a unas 100 veces la distancia de la Tierra al Sol, 100 unidades astronómicas, que es como los astrónomos hablan de las distancias en el sistema solar. Y esa frontera la han pasado muchas misiones espaciales, las Pioneer, las Voyager, pero eso no significa que el sistema solar termine ahí, porque más allá de esa distancia sigue habiendo objetos helados, la nube de Oort, que siguen girando alrededor del Sol, y algunos de ellos son los cuerpos de algunos cometas que pueden llegar al interior del sistema solar y forman, como bien dices, la nube de Oort. La nube de Oort es inmensa y podemos tener algunos de estos objetos a 1000 unidades astronómicas, 10 veces más lejos de lo que han llegado estos aparatos espaciales, pero también a 10.000 unidades astronómicas, 100 veces más lejos. O sea que todavía estas misiones van a tener que hacer un largo viaje para llegar hasta estos objetos tan lejanos. Bueno, en cualquier caso, nosotros nos vamos a dar la vuelta, y ahora que hemos girado la nave ya en dirección al Sol, me está dando cuenta de una cosa, que parece que todos los planetas que hemos visitado recorren sus órbitas alrededor del Sol en el mismo eje. ¿Es cierto o mis sentidos me están engañando? No, es cierto. Todos van en el mismo eje, todos van en el mismo sentido, más o menos en el mismo plano, aunque los objetos que están más lejos cambia ese plano, y por ejemplo Plutón está alejado bastante de ese plano. Y hay algunas excepciones, por ejemplo, cuando uno mira los satélites de los planetas, les pasa lo mismo. Los satélites de Júpiter todos giran en el mismo sentido, pero A veces hay alguno que gira en sentido contrario, y eso suele indicar que es un objeto que no se ha formado donde está, sino que fue capturado. Y uno, el más famoso de todos estos, que tiene una órbita de la que los astrónomos llaman órbitas retrógradas, porque van en sentido al revés que todas las demás, es Tritón, que es el mayor de los satélites de Neptuno. Tritón tiene el mismo tipo de superficie que Plutón, el mismo tipo de atmósfera, pero es un objeto que gira alrededor de Neptuno, pero gira en sentido contrario. Pensamos que Tritón es uno de estos objetos del cinturón de Kuiper que fue capturado por Neptuno hace miles de millones de años. Y lo sabemos por esa órbita que va en sentido contrario. Hemos salido de la Tierra hace apenas unos minutos, pero hemos ido muy lejos, hasta los confines del sistema solar. Desde aquí nuestro Sol se ve muy pequeño. Y aunque tienda a adentrarnos en el espacio profundo, visitar otras estrellas y ver nuevas maravillas desconocidas, creo que es el momento de volver, de acercarnos de nuevo al calor del Sol y volver a la Tierra. Ricardo, muchísimas gracias por guiarnos en este viaje por el sistema solar. Nada, ha sido un placer. Volvemos a la Tierra, que entre todos estos lugares del sistema solar es el único que tiene agua líquida en su superficie y es el único en el que podemos encontrar el descanso y la tranquilidad. Pues habrá que cuidarlo. Efectivamente. Volvemos a la Tierra tras este paseo por el sistema solar, pero en unos días continuaremos con este ciclo de paseos espaciales. Sin embargo, en la próxima jornada viajaremos mucho, mucho más lejos. Dejaremos atrás el sistema solar para recorrer la Vía Láctea. Ya no podremos hablar, para hacernos una idea de las distancias, no podremos hablar de unidades astronómicas, es decir, la distancia entre la Tierra y el Sol como unidad de medida de distancias, sino tendremos que pasar a hablar de años luz. Por lo que también ya no podremos viajar en nuestra maravillosa nave espacial, que nunca podría superar ese límite de velocidad de los propios fotones de luz. Así que tendremos que buscar otras alternativas para recorrer el inmenso espacio galáctico en el tiempo de un programa de radio. Os espero dentro de una semana, no faltéis, porque veremos algunas de las grandes maravillas del universo. De momento, me gustaría despedirme con la imagen de Arrokoth, ese pequeño objeto en forma de muñeco de nieve flotando en nuestro sistema solar, muy lejos de nuestro mundo, muy lejos del calor del Sol, pero que nos dice que el cosmos, que el universo, no siempre es violento. Pues si miráis bien ese objeto en forma de muñeco de nieve, que es el resultado de dos cuerpos que colisionaron, pero no lo hicieron de forma violenta, no se destruyeron en la colisión. En su lugar, prefirieron quedarse juntos, orbitando por el espacio, abrazados, dándose calor. Soy el profesor Arcadio y esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Con Marcus, ¿eh? Lenguaje de signos. ¿Se da cuenta de que es un chimpancé? Sí, sí, claro, un chimpancé de la Fuerza Espacial, llamado. ¿Qué está haciendo? ¿Está asignando algo? Sí, está diciendo bebé monito. No, no debe doblar. Vale, no, es muy valioso. No lo rompas. ¿Qué me estás diciendo? ¿Vas a romper? No, ¿qué está haciendo? No huele a plátano. ¿Dónde plátano? Plátano ahí. Plátano especial. Plátano congelado. Plátano. Está listo para su paseo espacial. Dios, adoro a ese puto mono. ¡Se ha comido al perro! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha comido al perro! ¡Ese puto mono! ¡Se ha comido al perro! ¡Ah!